muy aclamado, fue popular re mayor. Pero un día menos pensado, resultó la do menor. Pero un día menos pensado, resultó la do menor. A él le gustaba cantar, a él le gustaba cantar esa canción que dice así. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia allá en Guadalajara. Ay, me cansé. Cantante popular, un caso serio ocurrió, que era de fama mundial porque tenía un chorro de voz. Y un día se presentó con un semblante muy raro, y el público exclamó, y ya tomate lo bajaron. Cantante muy aclamado, fue popular re mayor, pero un día menos pensado, resultó la do menor. Pero un día menos pensado, resultó la do menor. A él le gustaba cantar, a él le gustaba cantar esa canción que dice así. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia allá en Guadalajara. Ay, pero me cansé. El cantante popular, un caso serio ocurrió, que era de fama mundial porque tenía un chorro de voz. Y un día se presentó con un semblante muy raro, y el público exclamó, y ya tomate lo bajaron. Y el público decía, simplemente María. Y el público decía, simplemente María. Porque no quería cantar la canción que le pedían, y solo salió cantando. Flor amarilla, flor colorada, tú que la tienes, dámela acá, colorín colorado. Soy la sola del mar elevado.